Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Sueño. Cuando tus ojos vi, una perenne comunicación establecí con tu mirada. Ella todo me lo dijo, y como esfinges quedamos sin atravesar palabra. Era imborrable tu figura en mí. De pronto, una llamada hizo circular mi imaginación. Veía una gota de lluvia que bella en la flor se posaba. Un sol que a pesar de su altura alcanza a calentar mi cuerpo y además mi alma. Un lucero que guiñando su luz una sonrisa me arranca. Unos brazos corpulentos que enlazan mi figura y de amor me arrebatan. No es el día, no es la hora, pero logré soñar de nuevo y de ilusiones llenar mi alma. Solevú Papalisquita y Solevú Leta Dambar. Solevú Maestra Regina Once. Qué milagro que me aprendí su nombre. Sí, señora, por fin. No, es cuando me quedo mucho tiempo sin hablar con la persona que se me olvida. Sí. Es que cuando tengo mis hijas, voy a llamar a una y las llamo a todas. Digo, en lugar de decir Gloria, digo Gloria. Acuerdo del nombre de todas, ¿no? Bueno, eso tenemos el vicio todos, ¿no? No, sí, es señora. Que, no es que sea una enfermedad mía solamente. Mal de muchos, consuelo de tonto. Bueno, madre, ayer estábamos hablando de un tema muy importante sobre Colombia y ya que estábamos tocando ese tema, me acordé que usted hace un tiempito nos había sacado un texto que se llama Estamos en Vacaciones, donde usted nos hablaba precisamente, o sea, en pocas palabras, pero muy sustanciosas sobre lo que es la vida y lo que es un proceso aquí en la Tierra. ¿Y usted se acuerda cómo es? Sí, señora. A ver. Estamos de vacaciones, que el hombre se ha dedicado a concientizarse acerca de crear aparatos muy grandes, pero no a interiorizar dentro de sí mismos. A ver, yo lo que digo es que la gente se dedicó, los científicos se dedicaron a buscar cosas en otros planetas, pero no se han dedicado a buscar en el interior de cada persona. El interior de cada persona es tan bello porque es todo un universo. Es decir, imagínense, yo también había hablado la otra vez aquí, creo que hablé en radio, que cuando yo estudié un poco de química, porque no soy química, pero estudié ahí de chiripa, entré a las clases de 2 años con el profesor Azcuénaga, un hombre extraordinario, fabuloso, el mejor químico creo que ha habido en el mundo, ¿no? Entonces conversábamos con él y le dije una vez, ¿por qué no examinamos el cerebro de esas babositas que vienen un caracolito, que están en las plantas, se comen las plantas? Sí. Entonces me dijo, tú tienes mucha imaginación. Le dije, pero examinémoslo. ¿Y cuál sería la sorpresa de él cuando se alcanzó a ver que efectivamente ese caracol tan diminuto, porque es demasiado chiquitico, sí tenía exactamente el cerebro de un ser humano, que ahí se empieza a formar el cerebro? Entonces, él se quedó aterrado y dijo, ¿cómo tú lo supiste? Y le dije, pues, yo hago unas cosas que, en donde veo, y él decía, no sé cuáles son esas cosas, pero te admiro mucho, ¿no? Entonces, empezamos a formarnos como ser humano, como hijo de Dios. Pero lamentablemente la humanidad ha optado por formar religiones. O sea, religión significa religar, pero cuando la forman algunas personas ya no es religar, sino dividir, porque dividen a todo el mundo. Lo mismo los gobiernos, que yo soy liberal y usted es conservador. Entonces dividen a las personas, que porque usted es liberal es malo y porque yo soy conservador soy bueno. Creo que hay un gran error bien grande. Aquí se habla que no les gusta la dictadura, pero nosotros vivimos en una dictadura. Por ejemplo, Yo siempre he considerado que el mejor presidente que tuvimos fue Rojas Pinilla y Turbay Ayala. Turbay no dejó perturbar las ciudades y Rojas Pinilla hizo muchas cosas por Colombia y no fue un hombre que fue elegido por el pueblo, sino que le dijeron salve usted a Colombia, porque vieron que los gobiernos no eran capaces. Mientras exista el Senado y la Cámara, yo siempre he pensado que la Cámara no debe existir, solamente el Senado y con menos gente, porque mientras más gente hay más problemas. Cuando yo quiero en la casa hacer algo, yo digo, hago y le pregunto a los demás, pero cada uno inventa una cosita para poder acabar con mi teoría. Entonces yo diría que si no existiera la Cámara, que existiera solamente el Senado y darle más poder a las asambleas y a los consejos para que hagan que haya una competencia dentro de cada departamento. Entonces el gobernador con sus diputados y sus concejales pueden actuar para hacer del departamento lo mejor del mundo. Usted, madre, hablando de todos esos temas, me acordó que usted hace poquito estuvo en el Consejo de Bogotá, ¿no? Hace poquito, hace como 100 años ya. estuvo allá, pero también hizo una visita muy reciente al Consejo de Bogotá. Yo estuve fuera del Senado. Ah, en el Senado. Fuera del Senado hablando con el doctor Iván Duque, más que todo porque yo pregunté, le dije a mi secretaria que me lo consiguiera para hablar con él mucho antes de morirse su papá, porque yo a su papá lo quise mucho, es un hombre muy probo, muy, muy sano. Él fue gobernador de Antioquia, fue registrador, fue ministro, fue un hombre, verdad, y muy sencillo. Él no se le subió el poder ni al ombligo ni a ninguna parte, ¿no? Entonces yo estuve con él, muy querido. No fui a hablar nada de política, fui a hablar de su papá. Porque yo, para mí, ese hombre fue una maravilla. Entonces yo le dije, se le acaban las vacaciones a su papá, pero eso no quiere decir que él se fue del todo, está con usted. Y me dijo, sí, yo soñaba mucho con él después que murió. O mejor dicho, que se le acaban las vacaciones. Me dijo, me encanta ese término. Que si a la casa acaba de vacaciones, le dije, es que eso es la verdad. Se viene aquí a vacaciones y se fue. Entonces me dijo que él, le dije, ¿cuál fue el sueño que más recuerda? Un gato negro que venía como a agarrarme la cara y cuando negro, y yo como que me iba a destruir. Y llegó mi papá con las manos y lo quitó de ahí, me lo quitó y se fue. Y le dije, lo está protegiendo, porque eso es lo que piensan hacer con los políticos. Pero ya si él está ahí, él lo va a proteger. Y ojalá, a mí sí me encantaría que a él lo nombraran candidato a la presidencia, porque es un hombre muy sano también, muy inteligente y es muy, muy de su papá. Sí, madre, usted aquel día nos comentaba todas esas terminaciones y que el tema de las vacaciones también es un tema que a todos nos gustó, porque uno lo comenta, uno dice, está de vacaciones y la gente queda como, me gusta. Es decir, es como antiguamente que hubo mucha sabiduría, nadie había dicho de las vacaciones, esas me las saqué yo porque yo me puse a analizar y dije yo, no, es que estas son las vacaciones que estamos pasando. Pero, por ejemplo, el cementerio no se llamaba cementerio, se llamaba dormitorio. Y es un dormitorio, es el mejor dormitorio que existe, porque ahí nadie lo molesta, usted duerme tranquilo, profundo, y no se despierta tan fácil. Entonces, yo cuando quería poner un cementerio en Cali, que lo quería poner un cementerio turístico, en donde los pobres tuvieran también derecho a que se les hiciera una buena despedida de sus vacaciones. Entonces que llegaran, por ejemplo, la casa que yo tengo allá, yo quería que esa fuera el lugar donde se van a velar las personas, que hubiera gente con unos coches muy bonitos, con sus guantes bien elegantes para llevar el féretro. Entonces que, por ejemplo, las tumbas fuera, por ejemplo, a ver, ¿qué le digo yo? Que usted, se murió usted, no se va a morir todavía, tranquilo. Entonces, se murió Eleta Dambar, ok. Usted, una empresa como la de Regina Once, le pagaría para que usted, que estuviera usted allá, le hicieran una buena despedida de vacaciones, porque ya se le acabaron, entonces se va tranquilo. Pero entonces en la tumba se le coloca, aquí yace Leta Dambar, quien durante toda la vida tuvo el mandala y utilizó todas las enseñanzas de Regina Once, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, pongamos Everfit, Aquí yace fulano de tal, quien durante toda la vida usó traje ese perfil. Aquí yace fulano, y así, etcétera. Que sean las empresas que ojalá, ya que lo estoy diciendo, ojalá que lo hagan, ¿no? Entonces poner allá, por ejemplo, un vestido, un mandala, una máquina de coser, lo que sea, ¿cierto? Que se coloque. Y ya cuando se coloca todo, se pone, la gente va y mira. Como todas un museo. Las tumbas, sí. Un museo, una cosa bonita. Linda. Pero que también la despedida de la persona sea una cosa hermosa, con gente muy elegante, con sus familiares orgullosos. Que no sea solamente que el rico es el que puede hacer eso y el pobre no lo puede hacer. Que sea precisamente para los pobres. No logré concretar eso, entonces me tocó poner la sede allá. Pero yo espero que un día también lo hagan algunas personas o que lo haga alguna empresa o quien sea, ¿no? Lo mismo que yo mandé un proyecto al Senado cuando estaba el doctor, bueno, Irragorri y uno que fue gobernador del Valle, ya dentro de un ratito me voy a acordar. Entonces, cuando él estaba de gobernador y de alcalde de Cali, gobernador del Valle, y entonces él siempre me llamaba. Y él iba mucho a almorzar mientras estaba de alcalde y gobernador a la casa mía. Y un día le dije, mi amor, tenga, lleves esto porque me lo van a tratar de matarlo. Y efectivamente, un día llegaron y chun, pero le mataron a su guardaespaldas. Pero él quedó bien. Entonces, él sí lo dijo y me llamaba, Reginita, ¿qué hacemos? Que no está lloviendo. Ah, déjenos entrar allá a la Boca Toma y vamos a hacer el rito. Y lo hacíamos y llovía. Lo que me gustaba de él es que este alcalde y gobernador, este alcalde siempre lo decía por televisión, gracias a Regina llovió, gracias a Regina tal cosa. Pero cuando fue senador, entonces le llevé esto y dijo, sí, claro, y Irragorri también, el viejo, y me dijo, sí, vamos a hacer, y eso era en donde decía, la muerte dando vida, uh-huh. Que en lugar de tirar al muerto en un campo donde es horrible, donde cada persona lleva una florecita y llora encima de la florecita, entonces más bien sembrar un árbol. Y ahora que tenemos el árbol del Kiri, que es una verdadera maravilla, sí, señora. Porque el árbol del Kiri es una verdadera maravilla. Eso no sé, no hay que hacer una inversión, sino una vez, porque cada 8 años usted puede sacar la madera al Kiri y le da mucha plata porque es la madera más fina del mundo. Y también ese árbol, además de su belleza, porque es muy lindo, le arregla la tierra, se la abona, le abona la tierra y le purifica el agua. O sea que es el que tiene que salvar la tierra. Nosotros tenemos sembrado en Medellín, en Bogotá y en Cali. Las personas que quieran comprarlo en Medellín lo pueden comprar, los que quieran comprarlo en Cali lo compran. Está el de tierra caliente y el de tierra fría, está en Bogotá. Lastimosamente, pues no sé cómo será si se siembra este en tierra caliente. Pues las personas, hay gente, madre, que ha dicho que han cogido el de Bogotá y lo han puesto. Sí. Y que les ha crecido. Ah, no, es que yo no estoy diciendo que no crece, ¿no? Sí. Crece, y crece mucho más porque va de tierra fría a tierra caliente. Lo que no sé es si le va a prestar los mismos servicios que está sembrado en tierra caliente. Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Dampar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para mañana martes 26 de julio tendremos Exola número 8 con el maestro Gisma a las 2 de la tarde. Para el miércoles 27 de julio tendremos Exola número 9 con el maestro Gisma a las 2 de la tarde. Para el sábado 30 de julio tendremos Exola número 7 con el maestro Vive a las 10 de la mañana. Tendremos Exola número 21 con el maestro Gisma a las 2 de la tarde. Exola número 5 con la maestra Nitku a las 2 de la tarde. Este día tendremos una gran integración, gran juego con los jóvenes rebeldes a las 2 de la tarde. Para el domingo 31 de julio tendremos almuerzo saurológico con nuestra maestra Regina 11. Para todas las personas que deseen asistir, por favor comprar su boleta con anticipación. Será cupo limitado. Para el próximo sábado 13 de agosto tendremos Exola número 8 con el maestro Vive a las 10 de la mañana. También tendremos Exola número 23 con el maestro Gisma a las 2 de la tarde. Y tendremos Exola número 36 con la maestra Nitku a las 2 de la tarde. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411 y nos puede encontrar en la avenida calle 13, número 68 de 40. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para mañana martes 26 de julio tendremos a las 2 de la tarde, rito de San Martín Caballero. A las 4 de la tarde, rito de Abrecaminos. Para el miércoles 27 de julio tendremos a las 4 de la tarde, rito de sanación con la maestra Rom. Para el jueves 28 de julio tendremos a las 10 de la mañana, práctica del cingo con la maestra Elmara. Todo el día tendremos ritos, terapias y magnetismos. Para el sábado 30 de julio a las 10 de la mañana, exola número 23 con la maestra Vejis. A las 10 de la mañana, exola número 10 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A las 2 de la tarde, exola número 14 con la maestra Yevé. A las 4 de la tarde, rito para el amor. Para el domingo 31 de julio tendremos a las 9 de la mañana, sellamiento número 2 con la maestra Rom. Requisitos: tener el sellamiento número 1, exolas de la 11 a la 20, microcurso del año actual, inscribirse en el almacén. A las 9 de la mañana también tendremos el exola número 13 con el maestro Ken Hipper. A las 11 de la mañana, rito para la prosperidad. Y a las 12, almuerzo de fin de mes. Para mayores informes puede comunicarse usted en la sede saurológica de Medellín al 427-1111 y nos puede encontrar en la calle 63, número 120A, 10, kilómetro 4, corregimiento de San Cristóbal. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Los sábados tenemos rito general a las 4:30 de la tarde. Los martes en la tarde, masajes con la aleta Lumisa. Miércoles en la tarde, práctica de los ritos cantados y rito para la prosperidad con la maestra Cromo. Los jueves en la tarde, prácticas con la aleta Globo y ritos de San Martín Caballero. Los viernes en la tarde, prácticas con la aleta Mimugar. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, lo dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina Once. ¡Hasta luego! Madre, ¿sabe que aparte de usted ser una excelente madre, maestra, jefe, es una gran artista? ¿Por qué? Porque usted es muy innovadora. Yo considero que un artista se inspira con mucha facilidad para crear todo este tipo de cosas. Por ejemplo, esto que usted dice del cementerio. ¿De dónde saca usted todas esas ideas, madre, que son tan buenas y que, como usted misma dice, a nadie se le ocurren? Yo sé, porque yo siempre soy muy inquieta en cómo nivelar la sociedad. Entonces, una forma de nivelarla. La persona dice, bueno, yo soy pobre, pero no tengo con qué pagar. Entonces, la empresa, por ejemplo, la coordinadora. Entonces, la coordinadora viene y paga todo, el ataúd, todas las cosas, y paga esta cosa, porque le va a poner la propaganda ahí. Entonces, la persona, y paga las personas que lo van a llevar. Es decir, todo lo que es necesario para que una persona salga de sus vacaciones. A mí me encanta eso, me encanta ver que las personas surgen. Yo siempre, desde chiquitica, me ha gustado mucho. Yo hacía con las tapitas de las cervezas, sí, y cogía una piedra, que por cierto me di más golpes en los dedos que el diablo, pero yo las machacaba y machacaba mis dedos por el derecho y gritaba y después seguía. Lloraba. ¡Ay! Y bueno, y después de que ya los machacaba y todo y me los chupaba bien, entonces ya se aliviaba y seguía. Y yo hacía mueblecitos de eso. Yo hacía los mueblecitos, hacía taureticos, mesitas, de todo, y las vendía por un centavo, ¿no? Bueno, y también yo hice guantes. Todo un poquito. ¿Qué no ha hecho usted más? Tejidos. Hace tejidos. Hago, sí, tejidos. Cuando hice artesanías, yo me gané el primer concurso mundial de flores en Washington, sin querer, es decir, no pensé que fuera a ganar. Simplemente oí que iban a hacer eso y mandé un ramo sumamente hermoso. Y lo mandé. ¿Con qué? Con basura. Porque yo nunca dañé nada para hacer una artesanía. Simplemente en estos lugares donde, en los solares que estaban así abandonados, cogía la basura de ahí, la llevaba. Con cabuya también hice muchas flores, con esa planta que se llama lengua de suegra. Hice mucho con una que se llama la espina de pescado, hacía unas bellezas. Entonces hice muchas cositas con eso. Siempre estaba haciendo cosas distintas de lo que hicieran otras personas, porque los que me enseñaban la artesanía, ellos trabajaban muy lindo, pero yo no hacía lo que ellos hacían. Entonces, con lo que ellos hacían, yo decía, me gustaría hacer más bien esto y esto y esto. entonces cambiaba las cosas. Madre, ya que usted habló un segundito ahorita sobre cuando se machacaba sus dedos haciendo las tapitas, ¿la saliva es curativa? Claro que la saliva cura. Usted ha visto, usted cuando estaba chiquito, me imagino que se aporreaba y su mamá le cogía saliva, ¡pum! Se la ponía en el chichón, ¿cierto? Ajá, sí. Y con eso se sanaba. Sí, señor. Entonces, la saliva cura. Lo que no cura es que le echen a uno la saliva en la cara cuando están hablando, porque eso da mucha rabia. Sí, claro. Eso da una... Yo siempre les digo, vea, yo no traje paraguas, y porque me tiran la saliva encima y me molesta, ¿no? Claro, sí, señora. Entonces, por más que sea usted la persona más querida mía, no me gusta que me eche la saliva así. Y lo mismo es cuando uno da un beso, hay que saber dar el beso, no echarle toda la saliva en la cara a la persona, en la boca, sino saber cómo darle el beso a la persona según la saliva, pero no es el chorro de saliva que le está tirando ahí, porque eso da mucho fastidio. Sí, señora. Y usted una vez en un tema, madre, hablaba acerca de que los besos también tienen muchos significados. Por supuesto que los besos, si usted está dándole besos en la boca a cualquier persona, usted está destruyendo su energía. Si usted da un beso en la mejilla, en la mano, eso no hay ningún problema. Pero darle un beso untado de saliva, que es energía viva, entonces produce un cambio de energía muy destructivo. Por eso tiene que ser un beso, tiene que ser una persona que uno verdaderamente quiere, que uno verdaderamente desea vivir con esa persona o estar con esa persona. Pero darle el beso a uno y a otro siempre es algo, y es lo que la madre la vez pasada comentaba, que la juventud, la sociedad, digámoslo así, actual, se está viviendo porque no se saben, o sea, si las personas supieran más todo esto, madre, tendríamos más conciencia de nuestros actos. Por supuesto, es lo mismo. Los jóvenes ahora están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad. Eso es sumamente grave. Hay una niña en la India que a los 8 años tuvo un bebé y eso es muy grave, sumamente grave, porque la niña todavía no se ha terminado su caja torácica, pero lo tuvo. Y las relaciones sexuales, es decir, el acto sexual, el que usted se masturbe cuando le llegaron las ¿cómo se llama eso? Las hormonas, uh-huh, no hay ningún problema. Pero el que lo esté colocando en otras personas, entonces sí conlleva muchos problemas. Es mejor empezar el acto sexual, ojalá, a los 21 años, ni siquiera a los 18, porque los 18, la verdad, eso lo hicieron el gobierno para poder tener un poco más de votos. Pero la verdad es que el hombre y la mujer llegamos a la verdadera madurez cuando completamos 3 cuerpos. Cada 7 años hay un cuerpo. Entonces, a los 18 años se termina de formar la caja torácica y luego empieza la energía por 3 años a introducirse totalmente dentro de ese cuerpo o dentro de esos 3 cuerpos. Cuando completaron los 3 cuerpos, ahí sí se puede empezar a tener el acto sexual si tiene una persona con la que valga la pena tenerlo, si no, tampoco. Y esto le da muy buena suerte y, sobre todo, le da una capacidad mental para tener mejor, para discernir mejor y para sentirse mejor en la vida, ¿no? Sí, madre, es que, o sea, el acto sexual realmente transforma a una persona cuando se sabe llevar con responsabilidad. Por supuesto que sí, eso es una cosa maravillosa, pero como a mí me decía un muchacho, ay, a mí me da mucha pena contarle una cosa, pero yo me masturbo. Le dije, ¿y? Y dijo, pues no tengo con quién. Le dije, pues preferible y no que esté con cualquier persona. Me decía también otro muchacho, a mí me da mucha pena con usted, y lloró. Ay, ¿qué pasó, mi amor? No, es que yo quiero confesarle una cosa. ¿Qué pasó? Es que me gustan los hombres. Y le dije, tenemos el mismo gusto, mijito, no se preocupe. Entonces él me miró, dijo, ¿cómo así? Le dije, pues, que a usted le gusta, a mí también me gustan los hombres. Y me dijo, ay, no es malo. Y le dije, lo malo es que esté con el uno y con el otro. Claro. Eso sí es muy malo, pero que tenga un hombre, pues la naturaleza los formó así, y a las mujeres, pero para que no tuvieran hijos. Pero se ponen a engendrar hijos y eso es lo que trae los grandes castigos. Sí, madre, usted siempre ha dicho precisamente acerca de ese tema y que, pues bueno, Lo más importante es aprender a tener mucha conciencia en todos sus actos y esas recomendaciones tan importantes que usted nos regala, madre. Sí, de todas formas yo quiero recordarles que es bueno que empiecen a colocarle el Steadyfoam en su casa y sobre todo los restaurantes, les recomiendo muchísimo eso porque acaba con las bacterias, con las cucarachas, con los ratones, con los alacranes, con las culebritas, con todo eso. Y ojalá los de tierra caliente todos pongan el Steadyfoam. Aquí algunas personas le pueden enseñar perfectamente cómo colocarlo, porque hay que saber colocarlo si quieren tener buenos resultados. Y yo espero que todos lo puedan utilizar. Le agradezco mucho a Leta Dambar por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!